perfumadito. Abra la puerta, señora, dame un canelacito. De bonito, de neutrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en buen humor. Toda la noche pasaré junto a mi guambra con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en buen humor. Quedar chumadito. Abra la puerta, señora, dame un canelacito. Deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Toda la noche pasaré junto a mi guambra con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en buen humor.